La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Bien amigos, aquí estamos arrancando el último bloque de Brothers por Metro 95.1 en este lindo sábado por la noche. Estamos disfrutando y estamos comenzando a escuchar el Special Guest. Conectate con nosotros que queda tiempo en brothers@metro951.com y también en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram @festabros. Brothers by Festa Bros. Estás escuchando el Special Guest en Brothers, estás escuchando a Bordon, el joven DJ y productor argentino. Lo disfrutamos aquí en Brothers por Metro 95.1. Brothers Special Guest.